claro. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pom pom pim, pom pom pim, pom pom pim, pom pom. ¿Qué tal? Ya está, José, tampoco le ayuda. ¿Cómo que el andau? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Señores, calma, no seguís así. Venga, pero dos callados. Yo sigo allí, Álvaro. Te ignoramos, Álvaro. Venga, al final, ¿qué me quitas esto? Venga, vamos. ¿Seguís así? Venga, vamos a pasar al siguiente día, chico. Bueno, venga, siguiente día, chico, ¿de qué va? Después de Deide y Vampiro, ahora pasamos al mundo de Tulu. ¡Por Dios! En una pequeña obra que aborda esto, basado en unos versos de Mastro Piero, tenemos... ¡Arre! Tulu, arre. Espera, que creo que, se me ha descalibrado la zambopa de Mula. La. A ver. La. Bien, va bien. Arre, Tulu, arre. Basado en las escrituras de Lovecraft que tanto amaba en la juventud Mastro Piero, cuando fue ignorado y dejado de lado por su querida Ana Lidia. ¿Bien? Vamos a ello. ¿Alguien se acuerda de cómo era el tono de la estrofa? Arre. Arre puchulito, arre tú. No, arre no. Puchulito. Sí, eso es el estribillo, pero la estrofa. ¿Nadie se acuerda de cómo se escucha la estrofa? Es que ya, bien. Solo lo vimos una vez al año durante 500 veces. Unas 500 veces al año, no pasa nada. Vale, hemos cambiado. Para ajustar un poco la métrica, un poquito. En vez de que mañana despierta y toca comer. Sí, para ajustar la métrica, 9 sílabas hemos quitado. Lo normal, ¿no? Poesía, somos vale. Poetas. Muy impresionante. No nos ajustamos por los cánones. Vale. Arre puchulito, arre chulu, arre, duerme más deprisa que los astros también. Arre puchulito, vamos a reír, que mañana despierta sin tocar comer. Que el que quiere controlarte, que no venga a mi seta, el portal de relieve. Nosotros somos la cena, pues si sacrifico todo, yo me pido vida eterna. Arre puchulito, arre chulu, arre, duerme más deprisa que los astros cambien. Arre puchulito, vamos a reír, mañana despierta si toca comer. En el cielo hay una estrella que no se alinea, sacrificamos a un padre, a veces si se despierta, cuando pasan los profundos, sale gente siempre huyendo. Se van con ellos para ver al primigenio. Arre pululito, arre pulu, arre, duerme más de prisa que los astros también. Arre pululito, vamos a reír, que mañana despierta sin tocar comer. Ver al primigenio, para ver al primigenio. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Día que estamos acabando. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Pues rico. Menos mal que yo le eché su. Estamos Álvaro, Humberto, José. Estamos. Y yo. Estamos. Estoy por ser unos secos. Así de grande seco. Estoy por hacerlo. 109 tercero. Aún así te digo, estamos justo a acabar. Si quieres puedes venir y despedirte. Pero vamos, que no va a haber, o sea, estamos a punto de acabar ya la grabación. Y de hecho, ahora mismo a 8. Venga, sí. Yo creo que... sí. ¿Cuánto te queda, Corina? Bueno. Venga. Vamos. Sí. Te vas a acordar. Te vas a acordar, tío. Te he dicho que no mires atrás.